Al fin salgo de la facultad. Estoy harto de estos pendejos. Hace un calor y encima en el subte las chicas me vuelven loco con sus piernas y esas polleras cortas. ¿Las piernas? Siempre tuve una obsesión por las piernas de las mujeres. Comenzando por el tobillo. Después las pantorrillas, las rodillas, los muslos suaves y fuertes. Me encanta. A mis 57 años todavía me sorprendo de cómo puedo excitarme tan rápido, Solo me basta con mirarlas. Las morochas son las que más me gustan. Esa no debe tener más de 25 años, Con ese vestido floreado, esa cinturita. Se parece a una de mis alumnas. Sí, sí. ¿Y a esta mina qué le pasa? Me choca y no me pide disculpas. ¿Por qué me mira? La conozco de algún lado, quizás. Debe ser alguna exalumna. Me molesta que me miren así. Sí, ¿sabes que me molesta que me miren así? Uff, mirá esa piba. Por eso me gusta el verano. Y ahora tengo que ir a buscar a Manuel al colegio. Puta madre, tengo un pedazo de asado en el diente. Lo bueno es que voy a ver a la maestra, esa en cualquier momento entrega, La rubia no deja de mirarme. No está mal, aunque tiene una cara de loca. Ya para loca tengo a mi ex mujer. ¿Qué hace? Está loca esta mina. Se abre de pierna. Cada vez más. Y no le importa a la gente ni nada, Qué rubia puta. Cómo me gusta. Quiere que me baje con ella, ¿no? Sí, quiere que me baje con ella, ¿no? Yo me bajo, que a mano lo busque la madre. Esta mujer, los ojos que tiene y esas piernas tan flacas, parece que va a quebrarse. ¡Va a la puerta! ¡Nos vamos juntos, mi amor! ¡Nos metemos en el primer telo y nos quedamos juntos para siempre! ¡Dale, abrite, puerta de mierda! ¡Acá estoy! ¿Dónde está mi rubia? ¿Qué? No, no puede ser. ¿Qué te pasa, Tano? ¡La puta que me parió! ¡No puede ser! ¡Estoy loco! ¡Despertate! ¡Alguien que me ayude! ¡Por favor! ¿Quién sos? ¡Todas son ellas! ¡No puede ser! ¿Cuál sos de todas ellas? ¿Por qué son todas igual a vos? Por Dios, no puedo estar pasándome esto. Son más de 20. 20 vestidos rojos, 20 rubias, 40 piernas flacas, 40 ojos que se clavan en los míos. Todas vienen hacia mí. ¿Qué quieren? No hay nadie más acá. ¡Basta, por favor! ¡Déjenme solo! ¡Escuchá el ruido del subte! ¡Tengo que correr! ¡Tengo que correr! ¡Hijas de puta, muéranse! Un hombre murió luego de arrojarse a las vías del subte de la línea B. Según testigos, habría tenido un brote psicótico. Corría por el andén y gritaba aterrorizado: «Rubias, déjenme solo». El hecho, producido a las 16 horas del día de hoy, ocasionó largas demoras en el servicio. Ahora vamos con María Solanas a ver el pronóstico del tiempo para el fin de semana.